Estás escuchando La Retro 789. ¿Cuántas botellas te secuestró la aduana paralela el jueves pasado? ¡Denuncialo! Estás escuchando La Retro 789. Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Yo sigo siendo siempre. confirmado, Gustavito, el Ñoño no era el hijo del señor Barriga. Eran la misma persona. Confirmadísimo. Doña Florinda hasta tres veces lo invitó a tomar cafecito. Golosa. Estás escuchando La Retro 789. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Gustavo Damián, Damián Gustavo, buenas tardes para ambos. Qué hermoso tema va a arrancar, papá, qué hermoso tema. Qué lindo, todo positivo, bien ahí, vamos al frente, carajo. Una tarde hermosa, piola. Así que le mando un abrazo grande para ambos. Edgardo de Quilme, ¿quién no? Papá, 323. Es que todos ustedes, todos mis amigos. Mortal. Un saludo. Bon. Un minuto ya pasaron de las 4 de la tarde, la temperatura 24. Programa correspondiente a este martes 16 de septiembre del 2025. Y no paro de bailar con los mejores americanos en castellano. Los clásicos están en la 102.9 FM Box. En la retro. Todos los martes de 16 a 18 horas. Compartiendo lo mejor de los 70, 80 y 90. Para que no pares de bailar. Aparte de los premios espectaculares. Seguimos con el Combo Premium. Un vino y un kilo de los choris más famosos de la zona sur, los choris de luna. Todo esto al 1164007047, los martes y los jueves en la 102.9 FM Box. mi vida. La pasión en la garganta, pero es que se hace palabra. Todas tus inhibiciones no forman parte del sexo. Los apetitos míticos de cortesanas libias, la posesión, las formas de amor prealejandrinas. Y tu voz, igual que el coro de las sirenas de Ulises, me encadena. Y es hermoso meterse en este milagro. Y es hermoso meterse. ¡Qué bueno se enganche, papá! Y los músculos del cuerpo, prestos al acoplamiento, en la patria de las quejas, se abandonan a su fuerza. ¡Qué bueno se enganche, papá! Todas tus inhibiciones, el placer te desencadena. El shivaísmo asiático, testigo dionisíaco, la lucha pornográfica de griegos y latinos. Y tu cuerpo como un bálsamo en el desierto aún me cautiva. Y es hermoso perderse en este milagro. Es hermoso perderse en este milagro. Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. ¡Qué bueno se enganche, papá! Y entramos casi en nuestro segundo bloque de Americanos en castellano, para que no pares de bailar. La gente estaba esperando, loco, que llegue la retro a la 102.9 FM Box, con muchas, pero muchas ganas de bailar. ¿Por qué esperar el fin de, loco, eh? No, si podemos bailar un martes, un miércoles, un lunes, un jueves. Correcto. Por eso la retro está full. Quema, loco, quema la retro en la 102.9 FM Box, directamente desde Quilmes para toda la zona sur, y por el www.fmradiobox.com salimos al mundo. Correcto. Acompañándote como siempre en la conducción, quien te habla, Gustavo Araya, en la operación técnica y puesta en el aire el señor Damián Espadea. Y al 11 6400 7047, Ustedes, nosotros, toda la buena onda y los premios espectaculares, como siempre. Este combo premium es para vos. Un vino premium. Vos ya sabés que nosotros sorteamos unos buenos vinos, loco, ¿eh? Vinos finos espectaculares. Acompañado de los mejores choris de todo Capital y ahora de toda Zona Sur. Me refiero a los choris del señor Juan Luna. Así que a comunicarse al 1164007047. Solamente dejando tus tres últimos números del DNI, te haces partícipe de estos premios espectaculares. Yo quiero el chori de Luna. Sorteo a realizarse el próximo jueves 25 de septiembre. Haciendo punta con la primavera, loco, los choris de Luna. A full en la 102.9 FM Box. A full en la retro y en Rock and Blues. ¡Belleza, nene, belleza! Y acompañado, por supuesto, de la mejor música. Los mejores americanos para que no pares de bailar. Dance de los 80, dance de los 90. Retro cachengue. Ítalo Disco. Latinos Remix. Todo, todo esto en estos 120 minutos a full. Todos los martes de 16 a 18 horas. En la 102.9 FM Box. Y saludamos a la gente de Nissan Sendai Lanús. A la gente de Auto del Sur, concesionaria Ford Sarandí. A la gente de Chevrolet Adrogué. A la gente de Checoy Lubricentro, Villa Domínico. A la gente de EPA 705. A Lidia Cabrera, loco, es la sobrina del tío Pedro. No hay que dejarla fuera también, ¿eh? A la gente de PK Carwash. A Daniel Traversa. A Brunella, que hace mucho no aparece. A la vecinita de enfrente. Al señor Juan Ramón Toledo. Al señor Wally. A Cristian, que ya está dando que hablar. Ya está molestando, dice acá, desde temprano. Cristian, gracias por estar. Gracias por tu humor. Así que saludamos a todos ellos. Y al señor, por supuesto, Juan Luna. No nos olvidamos de él, ¿eh? Siempre presente en la retro, en Rock and Blues y en la 102.9 FM Box y en toda la zona sur. Yo quiero el chori de Luna. Y a más de uno se le hará agua a la boca, loco, cuando digo la palabra chori, ¿eh? Y seguimos bailando americano rock en castellano para que no pares de bailar en vivo hasta las 18 horas. Estás escuchando La Retro 789. Sé que sea aire y no sé. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Lo tenés en La Retro 789. tardes, habla Mónica de Quilmes. Mi número de documento es 400. Y bueno, escuchando esta música linda y contenta, porque la verdad que esta música motiva, y aparte más motivada estoy, que mi bisnieta se va a llamar Alaya. Me enteré hoy que es una nena, y dentro de poquito la voy a tener en mis brazos. Así que para Alaya, que está en la pancita de su mamá, también se está moviendo porque está escuchando. Palabras que salen del alma, llenando de calma este sitio de ausencia. Tanto tiempo que fui caminando, buscando ternura bajo los balcones de esos viejos amores que solo llenaron un poco de todo lo que yo deseaba. Por eso, amor mío, contigo yo encuentro la vida en cada mañana. Quédate, cariño mío, quédate aquí a mi ladito. Quédate, te necesito. Quédate, quédate, cariño mío, quédate aquí a mi ladito. Quédate, te necesito. Quédate. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Lo pedís, lo tenés en la Retro 789. Eres la estrella, esa. 43 de las 4 de la tarde, la temperatura 24. Y no paro de bailar. ¿Qué querés, que te cante un tema también? Ivano Fotonovela, sonando en la Retro 789. Acompañando esta tarde primaveral, che, espectacular. Y con la Retro todo se puede, loco, ¿eh? Con la mejor música de los 70, 80 y 90. Me imagino cómo debe estar Edgardo, loco, ¿eh? Debe estar saltando en una pata bailando a full. Pero a Cristian no me lo imagino bailando. Terrible. Y bueno, vamos a ir con el pronóstico extendido. A ver qué nos depara el destino meteorológico, para que vayas organizando tus quehaceres domésticos en función del clima, loco, ¿eh? quehaceres domésticos me refiero a lo que te manda la patrona. O sea, por favor, arregla el techo, arregla la estufa, arregla esto, arregla lo otro, anda a cortar el pasto, saca pa' al perro, limpia la caca del perro. Bueno, todo eso es, serían tus quehaceres domésticos. Pintá la pared, pintá el techo de la casa, poné arriba, tirá brea, que llueve. Y después cuando estaba con las amigas dice, pintamos, yo y mi marido, cortamos. Terrible, ¿eh? Van a empezar a llamar todas las minas, nos van a matar. Bueno, vamos con el pronóstico. Trabajo muy duro, como un esclavo. Bueno, te cuento que mañana miércoles va a estar nublado, che. Mañana miércoles y jueves van a estar nublados. Tenemos una temperatura de 21 a 17 grados, ¿eh? Máxima de 21, mínima 17. Viernes va a estar nublado con un poquito de sol. Máxima 22, mínima 17. El sábado va a llover, loco, ¿eh? El sábado llueve, no sé si mucho, pero va a llover. Con una máxima de 18 y una mínima de 12. El domingo no va a llover, va a estar nubladito con sol, pero hace un poquito de frío. 16 grados la máxima, 9 la mínima. El lunes lo mismo, pero va a estar más soleado. Al día de la primavera, ¿viste? Uy, se está cayendo todo acá. ¡Qué tema, por Dios! Y no paro de bailar. El sábado va a estar bastante húmedo mal, o sea, con lluvia. Y el domingo, el día de la primavera, va a estar lindo, pero va a estar no todo mojado por el sábado que llovió. Así que bueno, siempre suele pasar eso, que los 21 de septiembre siempre llueve, ¿no? Pero este domingo no va a estar lluvioso, así que bueno, va a haber sol. Pero quizá va a ser frío, sí, 16 grados, ¿eh? Así que bueno, igual los chicos salen así nomás, se van a todos lados, no tienen problema. Sigue existiendo el día de la primavera, ¿eh? Bueno, así que el lunes también 16, la máxima, la mínima 10. El martes 16, la máxima, la mínima 12. Miércoles, sol a full. 18, la máxima, 13, la mínima. Y el jueves, 20 la máxima, 16 la mínima. Pero acá va a haber calor porque se va a sortear ese jueves el combo premium, ¿eh? Ese jueves se va a ir un kilito de los famosos choris de luna. Chorizos artesanales. Chorizos premium junto con un vino premium, loco, ¿eh? Así que vayan comunicándose al 1164007047. Dejen sus tres últimos números del DNI, a no perder tiempo, che. Después van a tener altas probabilidades de ganar si mandan un audio, porque tus posibilidades se triplican. Sí, Mandoley, temazo, sí. Last Favor, sí. Mira vos. ¿Quién está preguntando? No olvides que te esperamos en Cuernavaca. Ah, ese, Oscar era. Apareció Oscar, no mandó más audio, Oscar. Oscar, ponete las pilas, dale, que tu voz dio que hablar acá, ¿eh? Así que bueno. Ya 48 de las 4 de la tarde, primera hora a full con los americanos en castellanos y americano rock, loco, ¿eh? Para que no pares de bailar. Siempre la retro pensando en vos, pensando en todos los cuernavaqueros, en los quetaleros, en los elcilaneros, en los micluberos, en los moonlighteros, en los sotobocheros, en los criptoneros, en los casoneros. ¿Qué otro boliche me estoy olvidando? En los dacrieros, en los jonataneros, en los proyecteros. Esa van saliendo, ¿eh? En los carameleros, sumuneros, electricirqueros. Ah, los eufoyeros. Esa. Los eufoyeros allá en Quilmes, del señor Juan Ignacio Gómez. el señor Héctor Pascal, que lo podés escuchar los jueves a partir de las 19 horas acá en la 102.9 FM Box con su Euforia Retro Space. La mejor música también para que no pares de bailar. Retro Pop, Retro Dance, Retro Cachengue y lo mejor con la onda del Retro Conductor, el señor Mister Héctor Pascal. Esa. ¿Cuándo se vendrá la fiesta, no, del Héctor Pascal? ¿Cuándo se vendrá, El Héctor Pascal Fest. Que para la gente que no sabe qué son los Héctor Pascales, loco, es la presión atmosférica, che. Muy detallista el señor Juan Ignacio Gómez en sus orígenes, Yo me acuerdo. Así que bueno, un saludo muy grande a él y escúchenlo los jueves a partir de las 19 horas acá en la 102.9 FM Box. 50 ya de las 4 de la tarde. Se nos está haciendo nuestra primera hora y no seguimos parados, loco. Empezamos a bailar, empezamos y continuamos bailando sin parar en la 102.9 FM Box en la Retro 789. No olvides que te esperamos en Cuernavaca, viernes de Americanos a Puerta Libre. Como siempre, elegante sport. Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. No te olvides, Club de Estilo Discotec, Bolívar y Pasteur, Berazategui. Y este sábado, con la actuación especial de Sergio Denis. ¡Qué bueno se enganche, papá! Me cuesta olvidar tu aliento, me cuesta olvidar tu aroma. Despacio me clavas en el pecho, tus besos de rosa. Amarte fue amar el cielo, perderte es la cruz que llevo. Perdona. Oh, quizás olvidar. Estoy bailando con mi señora, bueno, porque no había otra que va a ser. ¿Qué tema, mamá? Estás escuchando La Retro 789. Thank you. Señora, bueno, porque no había otra que va a ser. ¿Qué tema, papá? Para vos, 11-6400-7047, línea habilitada. En la Retro 789. ¡Qué bueno se enganche, papá! En la eternidad, no siento frío. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Escuchando La Retro 789. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Y entramos en nuestra segunda hora de la Retro 789. Pocas palabras y mucha, pero mucha buena música para que no pares de bailar. Esta es la Retro 789. Estamos todos los martes de 6 a 18 horas compartiendo la mejor música de los 70, 80 y 90. Directamente desde Quilmes para toda la zona sur. Y por el www.fmradiobox.com salimos al mundo. Y al 1164007047 te recuerdo que tenemos los premios espectaculares. Seguimos con los vinos premium. Seguimos con los choris más famosos de Capital. Los traímos acá a la zona sur para que ustedes no se queden afuera. Me refiero a los bien ponderados choris artesanales del señor Juan Luna. Riquísimos los choris. Para bajarlo con un vinito premium, espectacular. Solamente comunicándote al 1164007047, línea habilitada, dejando tus tres últimos números del DNI. Y si mandas un audio, tus posibilidades se triplican. Yo quiero el chori de Luna. Manda un audio, tranqui. Acompañándote como siempre en la conducción que te habla Gustavo Araya, en la operación técnica y puesta en el aire el señor Damián Espadea. Y no paro de bailar, no paro de bailar. Los pies se me mueven solos, che. Y a los 64007047, línea habilitada, ustedes, nosotros y los premios espectaculares, papá. Todo para ustedes. La buena música, la buena onda y los mejores premium. Los premios están acá, en la Retro y en Rock and Blues, los martes y los jueves en la 102.9 FM Box. Y seguimos bailando americano. En americano rock, no es en castellano, ¿no? Ah, sí, en castellano, perdón, Hoy tengo ganas de ti. Grande el tío. Gracias por estar, tío. El tío Pedro, loco, el tío más famoso de la zona sur. Un saludo muy grande a la sobrina, a Lidia Cabrera. Gracias por estar. Gracias por estar, Gracias por escuchar este humilde programa, Muchas gracias, Lidia Cabrera, locutora nacional que trabaja en el canal 26. Y no paro de bailar, che. Bueno, te cuento que si sos de esos que quieren más al auto que a la familia, que a la novia, que a la señora, que al amante, escuchá bien. Te recomiendo, para que lo embellezcas, que lo lleves a Checoy Lubricentros, Villa Domínico. Queda en Bartolomé Mitre 4899, esquina Centenario Uruguayo. Ahí, donde está la fuente, en el Parque Domínico, en diagonal, enfrente, che. ¿Qué te ofrecen? Los siguientes servicios. Servicio de cambio de aceite y filtro. Venta de aceites y accesorios. Servicio de detailing, cargas de batería, engrase y lavado, che. Horario de corrido de lunes a sábados de 8 a 18 horas. Y acordate, mientras embelleces tu auto, te podés sentar a tomar un café tranquilo esperando en las instalaciones de Checoil Lubricentros en Bartolomé Mitre 4899, esquina Centenario Uruguayo. Si te acercás, ahí lo vas a ver a Sebastián y a Jorge, esperándote con los brazos abiertos y toda la buena onda, toda la mejor atención. Así que ya sabes, Checoy Lubricentros, para tu auto, es lo mejor en la zona sur. Argentina. Yo no te pido la luna. Qué bien que canto, loco, directamente al Got Talent. Y seguimos con la mejor música de los 70, 80 y 90 para que no pares de bailar. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. 3, 2, 1. Y seguimos bailando con un poco de Italo Disco. Dance de los 80, dance de los 90. Todo esto en estos 120 minutos. En la Retro 789, todos los martes de 16 a 18 horas, acá en la 102.9 FM Box, esta es Tunda. Y te cuento que si hay alguien que no empezó ni terminó los estudios en la audiencia masiva de la 102.9, te cuento que EPA 705 te dice, escucha bien, nunca es tarde para aprender. Escuela para jóvenes y adultos. Inscripciones abiertas todo el año. Termina la escuela primaria, papá. Es a partir de los 14 años que otorgan certificado con validez nacional. Y el turno es vespertino. Si te interesa, acércate a Zapiola 1165, acá en Quilmes Oeste. O comunicate al 11 44 13 24 84. Proyectate al futuro, insertate en la sociedad, aumenta tus ingresos, da el ejemplo a los más chicos, a tus amigos, a tu familia y haceles ver que todo se puede, el que quiere, puede. Acércate a EPA 705 en la zona sur. Sabrina Crivelente, Boys, qué temazo. Lo bailaba full, me acuerdo, en el verano, en el año 1980 y algo. Terrible, ¿eh? A ver, Oscarcito, si nos mandás algún un avance de, a ver, de Moonlight, puede ser. De Sumum, de Mi Club. Mi Club se la pasó, ¿no? Sí. No, Cuernavaca. De Mi Club, a ver, de Dacris. Hasta Sergio D también. A ver, a ver. No te olvides, Club Ducilo Discoteque, Bolívar y Pasteur, Berazategui. Y este sábado, con la actuación especial de Sergio Denis. La Club Ducilo, ¿eh? Espectacular, ¿eh? Grande, Oscarcito. Gracias por estar, ¿eh? Y seguimos bailando. Lo mejor del dance de los 80, 90 y 70 acá en la Retro 789. Para que no pares de bailar. música disco en la Retro 789. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén todos bien ahí en la radio. Bueno, la verdad que linda música, recién me engancho, la primera vez que me engancho y bueno, nada. La verdad que muy linda música. Quería dejar un saludo para mi mamá Alicia Flores y Carlos Santillán, que están afuera tomando mate y aprovechando el poquito de sol que queda. Así que nada, sigan así, que con éxito y todo lo mejor en la radio. Bendiciones. Gracias Norma por estar ahí, descubrió algo bueno en la radio, che, espectacular Norma, así como ella habrá un montón de personas que están ahí escuchando y disfrutando de nuestra programación musical de todos los martes acá en la 102.9 FM Box, con lo mejor de los 70, 80 y 90 para que no pares de bailar. Retro Dance, Retro Cachengue, Italo Disco, Americanos en castellano, Americanos en portugués y en italiano. Todo esto en 120 minutos los martes en la Box, de 16 a 18 horas, más los premios espectaculares, por supuesto, que no pueden faltar. Y ahora vamos con las fechas importantes, che. Vamos con la fecha en la semana del 16 al 23 de septiembre, donde se conmemora varias fechas importantes. Por ejemplo, el 16 de septiembre se festeja el Día de los Derechos de los Estudiantes Secundarios. En Argentina se conmemora en homenaje a los estudiantes desaparecidos durante la última dictadura militar que participaban en centros de estudiantes, ¿eh? El 17 de septiembre, Día del Profesor. En Argentina se celebra ese día para honrar la labor de los docentes. Y el 21 de septiembre, Día de la Recreación. Esta fecha se celebra en conmemoración a la creación de la primera escuela en el país, destacando la importancia de la recreación para el desarrollo infantil. Y el 23 de septiembre, Día Internacional contra la Trata de Personas. Se instituyó para sensibilizar sobre la explotación sexual y el tráfico de personas, especialmente de mujeres, niñas y niños. También se celebra el Día del Voto Femenino, también conocido como el Día de Lucha contra las Adicciones, y en conmemoración de María Eva Duarte de Perón, esta fecha recuerda la importancia del sufragio femenino en la Argentina. Fechas importantes en la semana del 16 al 23 de septiembre. Ya estás informado. Living in Video. Qué temazo, por Dios. Y lo habré bailado en alguna tarima ahí, en uno de estos bolichazos, loco, ¿eh? Oscar, ¿no apareció, loco? ¿No grabó otro avance de otro boliche? Llegó la vecinita. A ver si la vecinita. Y no pares de bailar. Esa. Esta es la Retro 789. Y estamos en vivo hasta las 18 horas para que no pares de bailar. La década del 70 estuvo marcada por la música disco, el rock clásico y el soul. You know I want... En los 80 por el rock, el hip hop y la música electrónica. Y los 90 vio el auge el grunge, el rock alternativo, el pop y el rhythm and blues. La Retro 789, un pasado musical. Música de Garzón DJ. Y cambiamos el ritmo, le ponemos más potencia, pero siempre con la misma consigna: todo retro. 70, 80 y 90, sonando a la 102.9 FM Box, para que no pares de bailar. Las primas. ¿Dónde vas a escuchar estos temas, papá? Bailen con quien quieran bailar ahí, con quien tengan a mano. Edgardo tenía su señora, ¿no? A mano. Es terrible. Agarra el gato, el perro. Agarra a tu tía, a tu tío, al vecino que pasa caminando por la vereda. Todas las noches, tampoco todos los días. ¿Por qué esperar el fin de para bailar, loco, eh? Para ponerte las pilas y emanar buena onda. No. Por eso la retro se encarga de eso. Los martes a full con la música, con la mejor música de los 70, 80 y 90. Para que no pares de bailar. Y aparte, los mejores premios espectaculares todos los días. De vez en cuando, pero dame una alegría. Acordate que al 11-6-400-7047, línea habilitada. Siguen los premios espectaculares. Siguen los vinos premium. Y siguen los choris premium también. Choris artesanales. Los famosos choris de luna. Famosos en Capital. Y la retro y rock and blues te los traen acá a Zona Sur para que no te quedes afuera. Retro Cachengue en la 102.9 FM Box. Y toda la buena onda. Pero dame una alegría. Me acuerdo que había llamado a la vecinita y había dicho que no tenía nadie que la saque a bailar, ¿eh? A ver si Oscar se pone las pilas, ¿no? Y Cristian, Oscar y Cristian. ¿Qué haces, papá? ¿Qué te sentaste? ¿Estás cansado? Ponete las pilas. Parate, levántate y empezá a bailar. Voy a tener que ir a buscar mis tapas. Chicos, ¿cómo andan? Yo haciendo trámites todo el día, recién llego a casa, me había quedado sin batería en el celu, sin poder escucharlo, me quería morir, esto no puede ser, digo, ¿cómo? No hay quien me alegre la tarde un rato, con muy buena música, así que por fin ya llegué, estoy acá con el celu enchufado, pero sé que no se debe usar así, pero un mensajito rápido. Quiero participar por el sorteo, los sorteos. Soy Vane de Quilmes, 169, la terminación de mi DNI. Y bueno, gracias por poner esa música que me hace acordar que estoy un poco grande ya. Las primas. Saca la mano, Toda la gente que se comunica y manda un audio tienen triples posibilidades de ganarse este espectacular combo premium que la Retro y Rock and Blues te regalan por el simple hecho de estar ahí, de disfrutar nuestra música, de disfrutar de nuestra buena onda y de no parar de bailar, che. Y cuando tu novio la viene a visitar, comienza el problema cuando la quiere abrazar. Ya haremos el trencito, ¿no? Ahí. Esa. Como te cuento, que la gente de Auto del Sur te propone para que retires ya, con la mejor financiación del mercado, una Territory Cell, loco. Un vehículo espectacular. Y por otro lado, te propone una Ford Ranger XL 4x2 en un plan de ahorro, ¿sí? La Ranger en la modalidad 80-20 te propone 120 cuotas, 12 cuotas fijas, primer service bonificado. Y la Ranger modalidad 100% te propone 84 cuotas, entrega asegurada en la quinta cuota y cuotas desde 579.019. Y si te interesa esta propuesta de Plan Óvalo Ford Sarandí, comunicate al 11-2653-2501 y pregunta por el señor Adrián Arce. Dar sopa de caracol y no paro de bailar. Esta es la Retro 789. Acordate de los del combo premium, che. Sorteo a realizarse el próximo jueves 25, donde los chores van a hacer punta junto con la primavera, che. Y está en vos que los que te los comas, obvio, ¿no? Y que los disfrutes. Solamente tenés que comunicarte al 1164007047 y dejar tus tres últimos números del DNI, nada más. Así de simple. Y seguimos bailando Retro Cachengue. Cuando pasaron 41 minutos de las 17 horas, la temperatura 28. Esto es la Retro 789. Sopa de caracol. Y estamos en vivo hasta las 18 horas. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Levantando las manos, dejando bien arriba, moviendo la cintura, así me gusta, sigan. 6:50, ya nos estamos yendo, pero bueno, antes vamos a leer el famoso horóscopo. El horóscopo del Bondi, loco, ¿eh? Edición Héroes Anónimos. ¿A qué me refiero? A cuando están todos viajando y sube una chica embarazada, ¿eh? La mayoría se hacen los dormidos. O que están leyendo algo, bueno. De repente pasa todo eso. Así que bueno, vamos con la gente de Aries a ver qué dice el pronóstico, el horóscopo para esta gente cuando ocurre esa situación. Aries, te levantás antes de que suba la embarazada. Sos el Messi del colectivo, che. Grande. La gente de Tauro, te aferrás al asiento como si fuera tu herencia, loco. Pero hoy te toca ser caballero. Bien ahí. La gente de Géminis, cedes el asiento y decís, ya me bajo, aunque falten 20 cuadras. Cáncer, le cedes el asiento, el alma y casi le pones el nombre al bebé. Leo, te parás con elegancia esperando aplausos y los mereces realmente. Virgo, calculás quién debería levantarse, pero el Excel dice, sos vos, papá. Libra, dudás, pero una voz del fondo te ilumina y dice, levántate, maestro. Siempre están esos héroes anónimos, ¿viste? Escorpio, tu mirada intensa hace que otros se levanten, pero hoy te toca a vos. La gente de Sagitario, cedes el asiento y terminás filosofando con la embarazada. Capricornio, cedes el asiento con eficiencia suiza. Las abuelas te bendicen. Bien ahí. Acuario, inventás una app para detectar embarazadas, pero hoy sos el héroe sin algoritmo. Y la gente de Piscis, por último, estás en tu mundo hasta que el universo te dice, cede el trono, papá. Consejo cósmico, si escuchás algún caballero que se levante, no mires al techo, el karma viaja en bondi. ¿A quién no le pasó esa, eh? Terrible, ¿eh? También. Así que bueno, ya en el final, 53 de las 5 de la tarde. Un martes más que compartimos junto a ustedes. Toda la buena música, toda la buena onda y los premios espectaculares. Te recuerdo que el próximo jueves 25 se va a sortear este combo premios espectacular, ¿eh? Un vino premium y un kilo de los choris del señor Juan Luna, que son choris artesanales. Choris Premium, acá en la 102.9 FM Box, donde vamos a realizar el gran sorteo el próximo jueves en Rock and Blues, el jueves 25, donde vamos a juntar todos los llamados de La Retro y Rock and Blues y vamos a realizar ese gran sorteo. Y te recuerdo que si mandas un audio, tus posibilidades se triplican. Y hoy no paro de bailar, loco. Hoy toda la fuerza de la música, del retro cachengue, del dance de los 90, dance de los 80, dance de los 70, música disco, americanos en castellano, americano rock, todo eso en estos 120 minutos para que no pares de bailar. La temperatura 26, ya 54 de las 5 de la tarde. Te acompañamos, como siempre, la conducción que te habla Gustavo Araya, en la operación técnica y puesta en el aire el señor Damián Espadea. Esa. Saludamos a la gente de Nissan Sendai, Lanús, a la gente de Auto del Sur, concesionaria Ford, Sarandí, a la gente de Chevrolet Adrogué, a la gente de Checo del Lubricentro Villa Domínico, a la gente de EPA 705, a la gente de Peca Carhuash, al señor Juan Luna, al señor Daniel Traversa, a Brunela, a la vecinita de enfrente, al señor Juan Ramón Toledo, a Wally, a Cristian, a Edgardo y ahora a Oscarcito, loco, que se adjuntó, ¿no?, al elenco estable. Así que bueno, saludamos a todos aquí, a todos ellos, al tío Pedro y a Lidia Cabrera, ¿eh? Así que bueno, espero que les haya gustado nuestra buena música, nuestra buena onda. Nos veremos, Dios mediante, dentro de 7 días, el próximo martes, cuando llegue la retro con la mejor música de los 60, 70 y 80 y 90, perdón, acá a la 102.9 FM Box. Y empieces y no pares de bailar durante 120 minutos. Seguimos bailando. Yo me voy a despedir y ustedes van a seguir bailando, loco, ¿eh? Esa. Me despido. No tengo ni ganas de irme porque estoy contento acá bailando, ¿sí? Que pasen una linda semana. Una feliz primavera, loco, el 21. Y chao. Esto es pa' que lo baile de ahora en adelante. Esto es pa' que lo baile de ahora en adelante. Tú lo tiras pa' atrás y lo tiras pa' adelante. Tú lo tiras pa' atrás y lo tiras pa' adelante. Es un baile que se baila de noche. Tú lo tiras pa' atrás y lo tiras pa' adelante. Es un baile que se baila de noche. Tú lo tiras pa' atrás y lo tiras pa' adelante. Lo tiras pa' adelante, lo tiras pa' atrás. Lo tiras pa' adelante, lo tiras pa' atrás. Ahora, ¡eh! Pa' atrás, pa' adelante, pa' atrás, pa' adelante, pa' atrás, pa' adelante, pa' atrás, pa' adelante, pa' atrás, pa' adelante, pa' atrás, pa' adelante. Ok, pónganse todos en fila a bailar esto que dice. De 16 a 18 horas, una opción diferente. La Retro 789, con la mejor música de los 70, 80 y 90. Esos temas que en otros programas de radio no vas a escuchar. La Retro 789, todos los martes de 16 a 18 horas por la 102.9. Conduce Gustavo Araya. La Retro por La Voz. Algo nuevo que ya es un clásico. Agachadito, agachadito. Agachadito. ¡Uh!